Yo no lo sé. Tal vez, a lo mejor, no sé qué. Pero esa chica me ha mirado con sus ojos preparados y unos labios sensuales. Ayer la vi pasar, no la dejé de mirar. Voy a romperte la vida, no es que tampoco sea tan linda, pero me hace volar. Esa chica tiene feeling, esa chica tiene feeling, esa chica tiene feeling, esa chica tiene feeling. Tiene feeling para bailar, tiene feeling para mover, tiene feeling para cantar, tiene feeling y su poder. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo no lo sé. Chica electrizado, todo lo que veo ante mis pasos, ella me tiene enganchado. Es como un swing, no es un cliché, una cuestión de piel. Porque esa chica me ha mirado con sus ojos preparados y unos labios sensuales. Porque esa chica tiene feeling, esa chica. Soy tu verdadero fan, pero no eres mía, pero no eres mía. Esa chica tiene feeling.